Hombre de la selva, el monte y el río, hombre trajinante de duros caminos, hombre emancipado fervorosamente, hombre liberado como un rayo de luz. Hombre de la aurora, sagaz y bravío, hombre cercenado, pero no vencido, hombre mensajero de las multitudes, hombre compañero de Túpac Amaru, hombre voluntad, hombre dignidad, siempre volverás libre como el mar, América. América, nunca te olvidará, siempre recordará tu generosidad. Hombre de la lluvia y de los torrentes, hombre cristalino como una vertiente, hombre mensajero de las multitudes, hombre compañero de Túpac Amaru, hombre voluntad, hombre dignidad, siempre volverás libre como el mar, América, América. Nunca te olvidará, siempre recordará tu generosidad.